vamos a invitar a la hija de nadie para que los venga a saludar. Pues árale, hombre, échenle piraña cuatro, que aquí está la hija de nadie. Si el papá está por ahí, que venga a hablar conmigo, ¿vale? Traigo un recado. Una vez más no está. Ya. Sí, sí, sí.